ten cuidado, culata, ten cuidado, culata, ten cuidado. El vago se derramó, culata, ten cuidado, culata, ten cuidado, culata, ten cuidado. El vaso se te cayó, qué pena, mojaron Elena, qué calamidad, qué calamidad. Culata, ten cuidado. Culata, ten cuidado, el trago se derramó. Culata, ten cuidado, culata, ten cuidado, el vaso se te cayó. ¡Ajá! ¡Vaya! ¡Dímelo! El trago se cayó, el vaso se rompió. El trago se cayó, el vaso se rompió. El trago se cayó, el vaso se rompió.